Los éxitos del pasado. Ahora de regreso en tu radio. Solo Cristo Jesús. Músicas que marcaron la época. El Señor es mi refugio, seguro, roca eterna. Solamente en Él confío, elevo mi alabanza. Músicas que hicieron historia. Nuevo tiempo. La voz de la esperanza. Dios nos dio un valioso tesoro, la familia. Él sabía que con ella aprenderíamos a amar, respetar y cuidar. Es con ella que compartimos momentos especiales, un nuevo amor, un casamiento, la llegada de los hijos y nietos. Pero también compartimos las aflicciones. No importa lo que suceda, la familia siempre será familia. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo. ¿Ya conoces nuestro canal de Radio Nuevo Tiempo en YouTube? Cada semana podrás acompañar las transmisiones en vivo de varios de nuestros programas, además de encontrar contenido exclusivo para ti. Ingresa a youtube.com/Radio Nuevo Tiempo. Suscríbete a nuestro canal youtube.com/Radio Nuevo Tiempo. Interactúa y comparte y mantente conectado con tu mejor compañía. Ángeles de Esperanza es el proyecto de donaciones que sostiene financieramente a Nuevo Tiempo. Los aportes voluntarios realizados por personas a quienes llamamos Ángeles de Esperanza nos permiten compartir programas y consejos de esperanza. Si aún no eres parte de este proyecto, ingresa a angeles.nuevotiempo.org. Haz tu donación financiera y ayúdanos a seguir transformando vidas. Sé un ángel, sé Nuevo Tiempo. Salvador, allí voy. 6:30 de la mañana. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros a través del Facebook Nuevo Tiempo Juliaca y nos escuchan desde distintas partes de la región y de todo el Perú. Así que no importa en qué ciudad o país tú te encuentres, hoy estamos unidos por la música, la fe y la esperanza. Gracias por acompañarnos y también por compartir esta transmisión y escribirnos en los comentarios. Cuéntanos, ¿sí? Cuéntanos dónde, desde dónde tú nos estás escuchando y envía un saludo especial. ¿Por qué? A ver, aquí vamos a leer un mensajito especial que nos llega de parte del pastor Jimer Yasmani. Feliz semana, saludos desde Villa Chuyunquiani. Pastor, estamos cerquita, ¿no? Gracias, gracias por los saludos, gracias queridos amigos porque nos escuchan. A ver, nos escribe por aquí desde la selva de Puerto Maldonado, toda la zona de Juliaca, muchas gracias. Y queremos mandar un saludo especial a todos nuestros amigos que pertenecen a los clubes de conquistadores y aventureros, porque el día de ayer muchas de las iglesias han estado aperturando este bonito grupo de niños y adolescentes, aventureros y conquistadores. De manera súper especial al Club de Maranata de la Iglesia de Mosocmuju. Nos comentan por aquí, por interno. Muy bien, seguimos escuchando. Tú estás en tu programa de Música con Esperanza. Los éxitos del pasado. Ahora de regreso en tu radio. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto. Él puede lograr que todas las cosas. Músicas que marcaron la época. Seguro, marcas que hicieron historia. Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Imaginariamente, hoy recorrimos aquellos caminos andados. Los hicimos con nostalgia, pero también con la alegría de saber que estas historias de amor siguen escribiéndose en nuestras vidas hasta el día de hoy. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora. Dios nos envió como el ciervo busca por las aguas. Radio Nuevo Tiempo presentó Estrictamente Inolvidables. Porque estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este programa llegó gracias a Los Ángeles de Esperanza. Únete 989-249-469. Sé un ángel de esperanza. Nuevo Tiempo, tu mejor compañía. Te ofrecemos salud, paz y esperanza. Los éxitos del pasado. Ahora de regreso en tu radio. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto. Él puede lograr que todas las cosas. Músicas que marcaron la época. El Señor es mi refugio, seguro, roca eterna. Solamente en Él confío, elevo mi alabanza. Músicas que hicieron historia. Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.